Buenas tardes, Mabel. Omar Moretti acá de Freeway te saluda. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Bueno, estaba comentando más o menos que habíamos hablado en la semana y que vos tenés una actividad bastante especial, única perito en lenguaje de señas. Y me encantaría hablar con vos sobre este tema porque me parece muy interesante, o sea... Sí, en el caso de la lengua de señas, si bien hay muchos cursos de lengua de señas, solo hay dos carreras oficiales por ahora, una privada y una estatal en el gobierno de la ciudad. La del gobierno de la ciudad fue creación mía y con un grupo de gente, que después se transformó en municipal. Y hay una tercera que es en la Universidad de Cuyo. El resto del país son cursos. Tienen este conocimiento profundo de lo que significa la comunidad sorda, más allá del tema de la lengua de señas. Exactamente, yo lo que te quería decir era eso, justamente para encaminar un poco la charla. El tema que manejás vos, que es el peritaje, no se circunscribe solamente a aprender el lenguaje de señas, sino que tiene que ver con una psicología de la gente que es sorda. Así es. Quería que expliques un poquito cuál es el tema, justamente. Por ejemplo, hay ciertas circunstancias jurídicas, más allá de que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el año pasado concluye con el diputado Morgado en una ley, el conocimiento de la comunidad implica también tener convivencia con ellos. Por ejemplo, en el caso de los abusos, que el abuso es una figura absolutamente cultural, sí, porque hay culturas nuestras que no interpretan el abuso como nosotros, por ejemplo, y que esto los jueces lo contemplarían, la mayoría de las personas sordas que no han concurrido a una escolaridad secundaria desconoce lo que significa el abuso. Por eso también son abusados si no hay denuncia al respecto. Ese sería uno de los aspectos. Después, bueno, el tema del código procedimental se necesita adecuarlo a la convención, absolutamente. Son detenidos, esposados a la espalda, o le leen los derechos mirando la pared. Obviamente que el oficial actuante no sabe que la persona es sorda y así debe hacer. En esos casos, por ejemplo, cuando una persona sorda es detenida, se le leen sus derechos, pero él no los entiende, obviamente. No, es la primer causa de nulidad. Cuando llega la dependencia y los agentes determinan que esta persona es sorda, llaman al médico forense, el médico forense llama a un intérprete en ese caso. Hay personas sordas, lo que pasa es que la gama, la mayoría piensa, es sordo, punto. No, hay una variedad o un abanico de personas sordas. Tenés la hipoacusia severa, que es la sordera, que puede ser pre- o post-lingüística. Eso sí determinaría una pena diferente en el caso de que la persona haya delinquido. Tenés las personas sordas, hijas de padres sordos. Ellos tienen lengua desde que nacieron, aunque no sea castellano. Se han comunicado con su mamá y su papá desde que han nacido. Aprenden a mentir, por ejemplo. A mentir en sociedad, que nosotros lo hacemos, los oyentes, cerca de los 3 años, cuando le preguntan a un chiquito, ¿vos comiste los chocolates? No, porque sabe que va a ser castigado y tiene toda la boca llena de chocolate. En el caso del niño sordo, hijo de oyentes, le preguntarían, ¿vos comiste chocolate? Sí. En el caso del niño sordo, si se le pregunta, ¿vos comiste los chocolates? Respondería que sí. Porque no sabe mentir. Claro, porque la mentira se construye a partir del mismo lenguaje y del mismo código social. Y cuando llega la adultez ocurre exactamente lo mismo en el campo jurídico. Hay algo muy interesante que hablamos en la semana nosotros sobre este tema, que es la comparación que hiciste vos con aprender inglés. O sea, para los sordos el castellano es la segunda lengua, igual que podría ser para nosotros el inglés. Sí, así es. Ahora, ¿qué pasa cuando no se usa este idioma? Porque uno puede ser escolarizado desde chiquito, una persona sorda puede ser escolarizada desde chiquito, pero después, con el paso del tiempo, ya puede no entender. O sea, puede estar leyendo el papel fonéticamente, pero no puede entender el contenido. Perfectamente lo has dicho, es así. Cuando lee el texto, se ha perdido muchos de los significados de algunas de las palabras que pueda alcanzar a leer y no puede hilar el texto. Se deduce y normalmente deduce mal. Desconoce las preposiciones, la concordancia de los tiempos verbales. Va perdiendo la capacidad de la comprensión en ese idioma que lo aprendió como segunda lengua. De todos modos, en la mayoría de los casos, queda firme de que sí sabe leer y escribir y le hacen firmar el documento. Cuando él, si bien materialmente conoce la lectoescritura, no puede comprender ese texto en castellano. Por eso debe ser interpretado. Aún no sepa lengua de señas. ¿Y de qué manera, cuando no sabe lengua de señas, cómo se lo interpreta? Bueno, esto es algo que hoy a la mañana hablábamos con otra hija de papás sordos, que es psicóloga, Gaby Cowan. Hablábamos justamente que tantas personas nos dicen, solo ustedes pueden entender un sordo así, es decir, los hijos. Nosotros los comprendemos porque es nuestra lengua materna y hemos sistematizado este tipo de aprendizaje que nosotros hemos logrado como hijos para que otros, que no son hijos de padres sordos y oyentes, puedan comprender cómo ellos elaboran el pensamiento para emitir algún tipo de proposición, que es el caso de Hugo Sosa, ¿no? Hugo fue hasta jardín. Hugo Sosa es la persona que fue condenada por violación, ¿no? Porque una chica había lo había denunciado como violador. Sí, así es. Ahora, ¿en ese caso fue condenado por la declaración que él firmó? Sí. ¿Y cómo se entiende eso? ¿Está vulnerado en sus derechos entonces? Absolutamente, de principio a fin. Él logra comprender qué le ocurre solo ante el tribunal oral, que es en el que estuve presente, que luego la familia manifiesta que tuvo una especie de catarsis en su casa a través de los gestos que podían comprender la familia. Que él no había hecho tal cosa, tal otra. Solo 2 años después él sabe cabalmente por qué está detenido. ¿Se puede subsanar ese inconveniente a partir de ahora, una vez que está condenado? Sí, todavía nos queda la casación. No está en firme la sentencia. Lo elevamos a... La defensa lo elevará a casación. Y bueno, y así veremos qué se resuelve. Pero la familia está muy decidida a llegar hasta el final, porque esto es un error de comienzo a fin, ¿no? Si bien él dice que hay personas que dicen que los sordos son violentos, y es verdad, aparecen como violentos, no es que sean violentos. ¿Por qué es verdad? Porque todo lo que no se puede decir, se hace. Ponen el cuerpo inmediatamente, no tienen otro modo. Es una manera de hacerse explicar, de explicarse. De explicarse. Además, el sonido es el que regula, es decir, la audición es la que regula los movimientos, los golpes. Ellos, cuando van a apoyar un objeto sobre otro, normalmente hacen mucho ruido, porque uno ya anticipa, por haberlo conocido previamente, que va a hacer ruido. Claro, pero al no saber qué es el ruido, no lo pueden anticipar. No. Hay algo que quería que me expliques para terminar la charla, porque... bueno, me había quedado picando de la charla anterior que tuvimos. Es lo que pasa con los sordos y el verbo ser. Esto normalmente impacta, y sobre todo en el ámbito de la psicología, porque para la visión, para siempre hablamos sí. de la persona sorda, hija de padres oyentes. Sí, sí, sí. De esa persona, y sordo prelingüístico, ¿no? El verbo ser, tan propio del castellano y eje del lenguaje. Idioma, no así en otras lenguas. En otras lenguas el ser y el estar es el mismo verbo, el to be en inglés, en francés, bueno, ni hablar de las lenguas orientales, directamente sí. tampoco existe el verbo ser. Pero para la persona sorda siempre no existe el ser, porque lo que ve es, no necesita preguntar qué es, sino para qué sirve. Sí, entonces no conocen ni el pasado ni el futuro del verbo ser. No. Bueno. Habiendo sido interrogado el imputado, en ese momento la persona sorda no comprendió ni nada. Exactamente, porque le estaba consultando por un hecho que ya había pasado. Puede comprender el pasado, presente y futuro, sí. por supuesto, pero si nosotros utilizamos el ser como eje de la pregunta, allí es donde pierde el contexto. Es muy interesante el tema, la verdad que daría para hablar un montón de tiempo más, pero la semana cuando estaba preparando justamente este programa y pensaban hacer una nota con vos, pensaba en toda la gente por ahí que había que revisar la causa en la que vos no actuaste, ¿no? Porque vos contaste que sos perita oficial. 15 años. De 15 años para atrás puede haber cualquier cantidad de gente presa por delitos que todavía no comprenden, ¿no? Así es. Te agradezco por la charla, Mabel. No, todo lo contrario. Gracias. Gracias por la difusión, porque además la comunidad justamente está incomunicada con el resto de la sociedad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Estábamos hablando con Mabel Redón, que es la única perito oficial para la justicia en lenguaje de señas.